quería comentar un poco sobre la historia de los adultos, adultes por los derechos de la infancia, un colectivo que tiene más de 10, tiene más de 5 años y que lo formó una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer que ambos fueron víctimas de abuso en la infancia. Se trata de Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo, que vienen compartiendo sus testimonios por todo el país desde hace 6 años en realidad, y bueno, escuchando historias, además de contando sus historias, escuchando otras historias de víctimas y conformando este colectivo que, bueno, además de servir con herramientas de escucha, también acciona legalmente, ¿no? Son dos historias muy, muy particulares, tienen sus años, pero tienen, bueno, como sucede, ¿no? Como habremos visto con el cura Lorenzo, ¿no? Que, como se acordarán, tiene un montón de denuncias de abuso infantil, algunas de los años 90, del 2000. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, Sebastián Cuatromo, su historia tiene que ver con un colegio marianista, ¿no? De un colegio religioso de la ciudad de Buenos Aires, que a comienzos de los 90, él estaba en este colegio, y un docente de ahí, un docente que formaba parte de la curia en algún sentido, Fernando Picciocchi, fue su abusador. Esto, 13 años tenía Sebastián, y 10 años nos contó a pulso las diferentes veces que nos reunimos con él. Hay notas anteriores sobre esta historia y hay notas, y va a haber notas nuevas. Durante 10 años Sebastián no pudo hablar del tema hasta que finalmente, en el 2012, logró condenar a su abusador por 12 años de cárcel. Es una historia larga también para contar. En ese sentido, hay una nota en Pulso denominada Abuso Infantil, dos historias de dolor transformadas en fuerza colectiva, que un poco relatan la historia de Sebastián, que está relacionado entonces con la curia religiosa, ¿no? Como un docente de un colegio religioso, abusó, y después cuenta también en la misma nota los encubrimientos por parte de, no solamente del colegio, sino también del arzobispado en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, de la iglesia en general. Misma metodología de funcionamiento que están teniendo, que tuvieron acá con el cura Lorenzo, digo, pero que es algo que se repite en todos los casos donde alguien de la estructura eclesial abusa, ¿no? Como la misma estructura se abroquela a defenderse muy rápidamente. Sí, sí, sucede. En el encubrimiento es impresionante y siempre hay como una suerte de plan sistemático, ¿no? De cómo encubrir por parte de las diferentes instituciones, como decís vos. Algo muy particular también en el caso de Silvia Piceda, que sufrió dos veces de abuso infantil, no exactamente ella. Me refiero a que en su infancia, en la década del 60, cuando pudo, digamos, razonar el tema, pudo hablar, reconoció que un tío abusaba de ella también en la ciudad de Buenos Aires. Por cuestiones, ella explica, de parentesco y diferentes lazos, ella contaba a sus familiares, pero no le creían. Es, digamos, lo que se trata de víctimas intrafamiliares de abuso sexual, ¿no? Finalmente, bueno, más adelante es algo que pudo hablar, pero otra historia después atravesó a la vida de Silvia. En la década del 90 se casó con una persona llamada Dalmiro Suárez. A ver si estoy chequeando bien este nombre, no me quiero errar. Dalmiro Suárez. Sí. Que se casó, Silvia ya tenía una hija con otra persona, Dalmiro Suárez, con otra persona tiene una hija. Finalmente, en algunos momentos de la infancia de esta hija, durante la década del 90, la chica confesó que había sido abusada por Dalmiro. Era su padre biológico, Dalmiro Suárez. Tuvieron una hija entre ambos, ¿sí? Perdón que me equivoqué ahí, ¿sí? Tuvieron una hija con Dalmiro Suárez y ella, su hija le pudo contar que había sido abusada por su padre cuando era niña, en la adolescencia. La historia particular de Silvia es que Dalmiro Suárez en aquel momento había sido un ex preso político del PRT-ERP, ¿sí? Había sido militante, guerrillero de las organizaciones armadas. Sí. Y bueno, también la lucha de Silvia fue muy larga de cara a poder ir contra esta persona, de la cual aún no consiguió apresarla, ¿no? También volvió a existir un encubrimiento en este caso, no de la organización, porque obviamente ya sabemos que no existe más, pero sí de la justicia. Diferentes vínculos con la justicia hicieron que este abusador no vaya preso, ¿no? Esas son en algún sentido resumidas, porque son bastante largas las historias de dolor de estas dos personas que finalmente hace unos 6 años se pusieron en pareja entre ellos y comenzaron este camino de esperanza, que le llaman ellos, y de fuerza colectiva, de estar constantemente escuchando a nuevas víctimas, saliendo en los medios, conociendo sus historias y obviamente accionando legalmente también. Por ejemplo, para agregar, en el caso de Sebastián, cuando hizo la denuncia contra su abusador, él decidió acercarse directamente al cardenal de la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento no era más que Jorge Bergoglio, ¿no? Hoy el Papa. Claro. Y no le dieron la entrevista con Bergoglio, pero sí con Mario Poli, que en aquel momento era la mano derecha y ahora es el cardenal de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, cuenta Sebastián que se juntó 3 veces con Mario Poli y que esta persona les dejó claro que avalaban la actitud y el procedimiento del colegio, ¿no? Del cual él había sido abusado, contó en alguna otra parte de la historia. Así que el Papa progre no era tan progre como parece ser, como se quiere plantear. Ramiro, hay unos audios que tenías, ¿no? También para... Sí, necesito 5 segunditos para mostrar una cosita y que podamos largar los audios, ¿puede ser? Sí, obviamente. Si querés, estirame vos un segundito. Ah, necesitás del otro lado, sí. Tus 5 segundos. Sí. No, está bien. Sí. Podemos empezar a reflexionar un poco en eso, ¿no? De cómo también es una violencia estructural y es una reacción estructural de la Iglesia, esta, la de defenderse entre abusadores, digo, sean porque han abusado sexualmente, porque siempre ha sido una institución que ha abusado de su poder, como para la hora de pensar, bueno, qué tan progre, o si existe la posibilidad de que exista un papa progre, o, digamos, una cosa es... tendencias como los curas tercermundistas, como la teología de la liberación, digo, pero que son, han sido personas que han intentado romper incluso con la institucionalidad y la institución y la jerarquía eclesial, digamos, no son personas que terminan en lo más alto de la estructura orgánica de la Iglesia Católica. Así que, nada, como para reflexionar, ¿qué tan progre puede llegar a ser un papa? Poco, y más con... las acciones del prontuario que tiene antes de serlo, digamos, ¿por qué hubiese, acaso el cambio de nombre de Bergoglio a Francisco significa que hoy no actuaría de la misma forma que actuó siendo Bergoglio, bancando a otros abusadores, defendiéndolos, negando estas acciones? Yo creo que es demasiado pedir que el cambio de nombre y el rol de Papa lo vaya a hacer más de izquierda de lo que nunca fue. Está muy bien la incógnita, la duda, la pregunta retórica en ese sentido. Avanzando un poco con la historia, durante los últimos días, este colectivo de adultos por los derechos de la infancia realizó una declaración, una denuncia pública, titulada Nos declaramos ninistas, ¿sí? de niñas y niñas. En el comunicado no solamente explican un juicio que están llevando adelante en defensa de un niño que fue víctima del delito de abuso sexual en la ciudad de Puerto Madre, de Puerto Pirámides. Puerto Pirámides, ¿no? Esas playas reconocidas en la península de Valdés, ahí cerquita de Puerto Madryn. Hablan en el informe, no solamente hablan de este crimen que sufrió un niño por parte de su familia, ahora vamos a escuchar mejor el audio, sino que además realizan una denuncia pública de encubrimiento a diferentes organizaciones sindicales de la provincia, ¿sí? Dicen a significativos actores sociales de la provincia de Chubut, como ATE, Provincia Chubut, CTA Autónoma, Chubut, Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la CTA Autónoma Regional de Puerto Madryn, ¿sí? A diferentes espacios gremiales y sus espacios feministas, en algún sentido, ¿no? Hablan un poco de el encubrimiento y el apoyo activo y público a los dos adultos y adultas juzgados y condenados por el delito de abuso sexual a este niño. Si les parece, escuchamos un poco la voz de Silvia, que es la persona que yo estaba comentando, que está en su lucha con respecto al abusador de su hija, y que, bueno, es una de las referentes de Adultos por los Derechos de la Infancia, y nos comentaba sobre este caso. Dale, escuchamos. Y es por esto que conocimos esta causa que hoy es pública, que es esta causa que se llama la causa de Puerto Pirámides, en donde un niño le pide ayuda a su papá porque estaba sufriendo abusos desde hacía varios años. Y el papá acciona a nivel judicial, como tiene que hacer un adulto, ¿verdad? O sea, yendo a nivel judicial a decir, mire lo que me acaba de decir mi hijo, mire lo que me enteré, vengo a pedir ayuda, vengo a denunciar. Y nosotros, más allá de que siempre, absolutamente siempre, le creemos a las víctimas, acá lo que vemos y que nos asombra muchísimo, muchísimo, fue la actitud claramente abierta, expresa, porque de hecho lo escribieron, hicieron comunicados, y además ante dos condenados, porque acá la que resulta denunciada y luego condenada es la madre biológica de este niño, o sea, es la progenitora de este niño, y el padrastro. Y cuando estas personas salen condenadas a 16 y 14 años por un tribunal por unanimidad, lo que encontramos es que lo que existió fue como unas conductas absolutamente activas en defensa de estos agresores condenados. Y la sorpresa fue que estos colectivos o estas personas que hicieron comunicados son personas que trabajan o que estudian o que forman parte de cátedras de derechos humanos y de género de Puerto Madryn, de Patagonia, de Chubut. Entonces nos llama mucho la atención la actitud de personas, ¿sí?, que se encuadran diciendo que son feministas y que defienden los derechos de las mujeres y que se olvidan absolutamente del derecho a la infancia. Ahí pasaba ese primer audio. Bien, no, acá no tuve la oportunidad de escucharlo, lo había escuchado previamente. No sé cuál de los tres sonó. El primero. El primero que nos enviaste, que habla de, bueno, cuando se da a conocer esta, cuando obtienen el conocimiento de esta causa. Y también esta reflexión a la que invita, bueno, cómo poder decirse feminista si no se lucha por la vida, los derechos de las niñas. Bien. Bien, bien. Bueno, por si no lo mencionaron en el audio, vuelvo a mencionar un poco el caso, ¿sí? Se trata de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Un chico víctima de delito de abuso sexual en Puerto Pirámides por parte de su madre y su padrastro. La mamá del chico y su padrastro. El pasado 2 de octubre participaron de un acto, ¿no? y se logró la ratificación unánime del fallo que condenaba a esta madre y su padrastro, Bárbara de Cristófaro y Julián Morón, a 16 y 14 años de cárcel por el delito de abuso sexual agravado. A partir de esto, lo que hacen los adultos por los derechos de la infancia, este colectivo del que vengo hablando, es querer hacer notar el, según comentan, ¿no?, el inaceptable y gravísimo papel de abierta complicidad y apoyo con los agresores juzgados y condenados que sostuvieron algunas organizaciones gremiales y feministas de la provincia. Bueno, como las que mencionaba, ¿no?, referidas a ATCT Autónoma, todos de las regionales de la provincia de Chubut y de la ciudad de Puerto Madryn, particularmente. Así que bueno, y en el comunicado también hablan sobre algunas cuestiones, algunos puntos básicos, dicen ellos, ¿no?, los adultos por los derechos de la infancia. Dicen que las mujeres, como cualquier otro adulto o adulta, también abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Ellos cuentan que en su colectivo de hace 7 años, como comentaba, que vienen visibilizando sus casos y escuchando otros casos en todo el país, y que, bueno, cotidianamente se reciben consultas y mensajes de diferentes ámbitos de sobrevivientes de abuso sexual a manos de mujeres. Y entonces explican que, aún en el contexto de sociedades patriarcales y machistas, afirmar que solo los varones son abusadores, como lo hicieron estas organizaciones gremiales que ellos están denunciando en algún sentido, está negando una vez más la suerte real de la infancia en nuestras sociedades adultocéntricas, que es la de poder ser dañada por cualquier adulto, adulta, sin importar el género. Desde ahí es que ellos hablan de que se proclaman niñistas y bueno, invitan a toda la sociedad a un diálogo, un debate sobre esta cuestión, ¿no? Claro, sí, ahí estaba entrando también a la página Adultes por los Derechos de la Infancia, Adultos con X, ¿no?, donde está también un poco esto que venís comentando y distintas otras, otros testimonios, otras causas que vienen llevando. Claro, ellos vienen llevando adelante muchas causas y muchos casos de abuso que los vienen comentando en los medios, accionando legalmente. Esto es algo un poco diferente, ¿no?, un poco particular, y un debate que se debería tener sobre los niños y las niñas, ¿no?, cuáles son sus derechos, y por eso esto se declaran niñistas en este sentido, porque se mete en un debate bastante complicado, ¿no?, que tiene que ver también con los abusos sexuales infantil, tanto por parte de hombres como de mujeres. Claro. Así que bueno, este es un poco lo que quería comentar hoy, quizá un poco desordenado ante mi llegada. Volviendo, retomando la dinámica de columna. Sí. Bueno, Ramiro, no sé si te quedaba algo más. No, nada más, es que agreguen como acabas de hacer vos, o en el Google o en las redes sociales, Adultos por los Derechos de la Infancia, y los sigan. Bueno, tienen unos comunicados bastante particulares y tienen un trabajo muy muy serio y llevando adelante mucho dolor, transformándolo en lucha, ¿no?